皆様大変ながらお待たせいたしました待望のビートルズ公演でございまして、大いにご声援をいただきたいと思います。ただしその自分のお席のところでお願いしたいと思います。大いに、このビートルズ皆様の拍手で迎えたいと思います。 Ladies and gentlemen, we present Let's welcome the Beatles! Hola, hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos esta tarde de miércoles. Yo soy Tere Chacón, este es el Círculo Viro. Estamos en la semana número 11, novena temporada, y acabamos de abrir la emisión del día de hoy con la primera canción de un concierto histórico que hoy el Círculo Viro te va a presentar completo para que platiquemos de él después en uno de los descansos que vamos a tener entre bloque de canciones. Y bueno, pues qué gusto que estás aquí el día de hoy. Te recuerdo, tenemos una página en Face, es nuestra página oficial. Entra, déjanos un comentario, sugerencias, dedicaciones, ese es tu espacio. Tenemos también un Twitter, arroba Círculo Viro. Siempre Marco Tobar, Oscar Lugo y una servidora, Tere Chacón. Estamos buscando, viendo qué es lo que estás escribiendo en nuestras redes sociales y estamos preocupados y con muchas ganas de que cada emisión del Círculo Viro sea de tu gusto y sea de tu agrado. Transmitimos, como lo hacemos desde hace 11 semanas, esta novena temporada en nuestro hogar, elpuntocritico.com. Entra, busca el banner de la derecha, ahí dice radio. Y también, si tienes un móvil, una tableta, un celular, desde nuestro Facebook o desde nuestro Twitter, puedes ver cuál es el URL que debes ingresar en tu dispositivo móvil para escucharnos en todo momento. No hay forma de que no llegues a nosotros y bueno, pues qué te puedo yo decir. Nosotros encantados de poder saber de ti. Eduardo Ramos en los controles, como todos los días, se encarga de que bitleramente esto salga perfecto. Y bueno, pues dicho todo lo anterior, voy a presentar a las dos personas que están aquí junto a mí en la mesa de la cabina del Punto Crítico, que además de acompañarme todos los días, han hecho que esta emisión cada día sea más y más escuchada. Óscar Lugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tere? Muy buenas tardes. Estoy bien y con voz de George Harrison en el 74. Estábamos comentando que ya tenemos voz para cantar Dark Horse o en su defecto Monkberry Moon, The Like the Paul. O sea que se nos está desgarrando la garganta a pedazos, se nos está cayendo, pero estamos muy, muy contentos y cumpliendo las peticiones del público, que muchos piden que demos más datos y demás, pero mucha gente quiere música y este programa es para ustedes. Así que vamos a escuchar un gran, gran programa, un concierto completo de The Beatles. Excelente. El concierto que vamos a escuchar hoy, mucho que platicar de él. También te recuerdo, vamos a empezar, ya lo hicimos, de hecho, hace algunos días, con nuestros días de complacencias. Las canciones que quieras escuchar de Beatles, pues tú nada más escríbelas tanto en Twitter como en Face. Será un gusto transmitirlas. Hay tanto de la discografía oficial y no oficial de The Beatles que realmente pues tenemos música y música. No para rato, sino para muchos años, ¿no es cierto, Marco Tobar? Exactamente. ¿Cómo estás, Tere? ¿Cómo estás, Oscar? Radio Escuchas. Pues sí, hagan sus peticiones. Ya estamos haciendo las complacencias. Ya se dieron cuenta que el lunes empezamos con este tipo de dinámicas. Estamos para complacerlos, para complacer sus oídos y endulzárselos. Y una recomendación. Si pueden no salir de su oficina, de su casa el día de hoy y esperarse un ratito, quédense ahí porque está la ciudad un tanto caótica el día de hoy. Desquiciada totalmente con todas estas marchas. Afortunadamente pudimos llegar a tiempo, nos vimos antes de la hora de transmisión y pudimos llegar a tiempo y estar aquí con ustedes. Y bueno, rápidamente, amigos, les comento, antes de que escuchemos el primer bloque de este concierto en el Budokan, que el día de hoy se publicó en el periódico El Punto Crítico, la primera de tres columnas que van en serie de los quintos Beatles. En esta semana toca el turno a George Martin y tenemos hoy la primera columna. Todavía es momento de que corras a tu puesto de periódicos más cercano. Si no encuentras el periódico, pídeselo a tu voceador y ya sabes, colecciona las tres publicaciones de esta o de cualquiera de las series en cualquier semana. Recórtalas, avísame por Face que vienes aquí a Melchor Ocampo 307 en la colonia Verónica Ansúrez. Yo con muchísimo gusto te voy a firmar tus columnas y además te voy a entregar un regalito para ti, justo para ti, de parte del Círculo de Beatles, que vas a atesorar el resto de la vida. Y muchachos, ¿qué les parece que empezamos a escuchar la mitad de este concierto y de regreso hablamos un poquito de la historia relacionada con el mismo? Claro, que no solamente es el concierto, sino toda esa gira de 1966, que es, digámoslo así, pues el inicio del fin. Entonces hay mucho, mucho de qué hablar. Exactamente. Datos muy interesantes que, créanme, les van a gustar. Muchos de ustedes estamos seguros que se van a enterar de cosas que a lo mejor no sabían. Sí, y este concierto en Japón, esta serie de conciertos en Japón, como lo comentábamos antes de entrar aquí a cabina, pues fueron precedidos por la visita a Filipinas, un tanto caótica, y después a la India, creo que más caótica para Brian Epstein, y en fin, mucho que platicar en relación a The Beatles, a su historia y a todo lo que aconteció alrededor de este concierto que vamos a escuchar. Del 30 de junio del año de 1966, va con ustedes el primer bloque. She's a Woman, If I Needed Someone, Day Tripper, Babies in Black, y I Feel Fine. Damas y caballeros, con ustedes en vivo, The Beatles. Yeah. Thank you very much. Thank you. And hello. We'd like to carry on with the song, which is of our last LP. The LP is called Rubber Soul. If I needed someone. Yeah. The next song we like to do is a song called I Feel Fine. Extraordinario haber tenido la oportunidad de escuchar y ver en vivo a The Beatles. Yo pienso que las personas que tuvieron esta gran oportunidad en los años 60, durante muy pocos años, pues haber sido un recuerdo de por vida. Alguien me comentaba hace unos días que los conciertos de The Beatles, al menos aquellos de Estados Unidos, estaban llenos de adolescentes que se desmayaban, y pues yo no dudo que haya sido algo similar las visitas que ellos realizaron a otros países del mundo, además de los Estados Unidos, para dar sus interpretaciones de algo que pienso yo que ya tenían pues más que ensayado. Ahorita lo platicamos antes, se me olvidó mencionar al inicio del programa, siempre lo tengo que hacer, si no ustedes mándenle un saludo al titular de los iconoclastas del rock. Lo pueden saludar ahí en la página del Círculo Viro, Luis Miguel Corral Fernández, que el día de hoy en su programa de rock clásico presentó Monkees, Pink Floyd. Imagínense qué gran combinación. Y bueno, pues él transmite su programa todos los días de 6 a 7, como el Círculo Viro, de 7 a 8. Y incluimos fines de semana para ambos programas. Dicho lo anterior, pues bueno, Oscar dijo algo de mucha relevancia y pienso yo, muchachos, que es con lo que debemos de empezar a platicar de este concierto. Fue prácticamente el final de las giras. Claro, ya estamos hablando del año 1966 y por situaciones como esta en este concierto en particular y lo que vendría en las Filipinas, fue cuando ellos de plano dijeron ya basta. Esto incluso atenta contra nuestra salud, contra nuestra integridad, pasaron miles de cosas, así que ya esto fue como tú lo acabas de mencionar y yo hace un rato, pues sí, el inicio del fin. El mismo George había comentado en algún momento que los fans habían puesto los gritos, pero los Beatles pusieron el sistema nervioso. Y sí, evidentemente esto ya les estaba acarreando muchos problemas, incluso a forma de salud. Y finalmente, como el mismo Lennon lo comentaba, ya no era sano porque además ya no se escuchaban ellos, ya no tenían ningún tipo de mejoría en el escenario. Se habían como estancado. Entonces, como muestra un botón, terminan las giras y viene el Sgt. Pepper, que es una obra maravillosa, que también les tenemos por ahí preparados algo muy especial al respecto. Y es el fin precisamente de esas giras. Es la última vez en San Francisco, ya donde tienen la oportunidad muy poca gente de poderlos ver. Sabes que muy pocas personas saben que ya para esta gira, para 1966, al final, ya The Beatles estaban no solo cansados, sino les aterrorizaba todos los riesgos que ya estaban conscientes que estaban corriendo. Eso por no contar que en cada concierto que daban, fuera el país que fuera, siempre antes de empezar y al terminar, había una fila de gente con cualquier cantidad de discapacidades que era llevada por sus familiares, que rogaban una sonrisa, una caricia, algo de The Beatles, con la creencia de que una sonrisa de John Lennon iba a hacer que se pudieran recuperar. Imagínate el terror de ver que la gente te piensa como Jesucristo, te piensa como un dios o te piensa como un doctor, que vas a hacer automáticamente que alguien que tiene una enfermedad tan lamentable como es una discapacidad pueda sanar. Claro, y bueno, esto no es para nada grato. Las cuestiones de la fama y éxito, ellos mismos dijeron, ya lo tenemos, ¿y ahora qué sigue? Y de ahí, bueno, su búsqueda espiritual, tanto de George como de los Beatles, meses posteriores. Pero claro, esto estaba pasando, y Tere, el día que no pudiste acompañarnos, Marco y yo estábamos platicando acerca de la industria de los conciertos, y que en realidad se inventó un minuto después de que los Beatles dejaron de hacer giras. Estábamos platicando de lo accidentado que eran sus giras en realidad, de los aviones que no eran de buena calidad, incluso que se accidentaron en muchas ocasiones, aquel motor de avión que se incendió y que John Lennon ya se quería aventar y que dijo, me voy al cielo con Buddy Holly y demás. O sea, este asunto de las giras en verdad estaba muy mal planeado. No existía como tal una industria de entretenimiento tan grande. Los Beatles eran los primeros que metían más de 50,000 personas en un recinto. Entonces se les iba de las manos. Entonces ir a distintos países donde aparte se mezclaba con las cosas que estaban pasando en el país. Siempre ellos mencionan, siempre había manifestaciones o por ellos o aparte juveniles, entonces se juntaba todo y bueno, aquello era un desastre, tanto que en Japón trataron, bueno, fue una sorpresa porque ni había gritos ni así había manifestaciones, pero todo estaba tan controlado que para ellos fue una novedad. Exactamente, además también venía la parte de la seguridad. Si ustedes checan realmente y tienen un ojo más crítico y se ponen a analizar los videos de los Beatles en el concierto, la seguridad que ellos tenían era nula. Cualquier persona se pudo haber subido, y les pasó, que gente que se subía al escenario y los abrazaban y de repente dos policías ya llegaban y se los quitaban encima. Pero yo he visto varios conciertos donde se suben los fans al escenario y Lennon incluso se espantaba mucho, se hacía para abajo y se enroscaba. Y cuando tocan en Red Rocks, precisamente, ese es un escenario al aire libre. Hay también un concierto muy bueno de YouTube, muy famoso. Es un concierto que dan al escampado. Y Brian Epstein es el primero que dice, aquí cualquier francotirador puede tomar a cualquiera de los cuatro chicos. Y es cuando empiezan a tomar ya la decisión de dejar las giras, precisamente también por el lado de la seguridad de ellos. ¿Sabes qué? Ringo estaba paranoico totalmente, porque él decía, claro, cualquier persona con una pistola en el público, pues nos apunta y nos da. Entonces Ringo ya lo que terminaba haciendo en esta última gira, pues era poner los platillos de su batería inclinados, pues con la esperanza, ¿no?, de que si alguien le tiraba, por lo menos que detuvieran o modificaran la trayectoria de una bala. Porque sí, ya la situación era caótica, ya no estaban a gusto, ya no estaban contentos, pero además en esta gira en particular, pues ellos venían de Alemania, imagínate, de Alemania, vuélale a Japón, y además 3 días de conciertos, y además 2 presentaciones cada día, y estos son unos conciertos muy particulares, lo comentábamos ahorita en lo que ustedes escuchaban esta parte del concierto. Porque claro, la cultura japonesa, pues las mujeres no acostumbran gritar y desgreñarse y llorar y ponerse histéricas al ver a The Beatles. Simple y sencillamente estaban sentadas y aplaudían y pues sí gritaban poquito, pero poquito. Claro, y aparte déjame comentarte rápido que no fue tan directo, parecería que está más cerca de Alemania a Japón, pero le tuvieron que dar toda la vuelta al mundo porque había un huracán azotando en ese momento Japón. Entonces ellos mismos escriben que fueron a Alaska 12 horas y de ahí bajaron, digámoslo así, a Japón. Entonces un desastre en primera, o sea, hay un acotamiento que vaya sentado tantas horas de vuelo, te merma de alguna manera. Y hablando de estas chicas, pues sí, estabas platicando incluso ellos de lo tan organizado que estuvo esto, que les tenían contados los minutos y los segundos en los que tenían que ir caminando, la ruta del carro, quiénes iban a ir sentados al lado de quién. Entonces ellos decían que escuchaban gritos cada esquina, porque no era como en Liverpool, no era como en Estados Unidos, que todos se aventaban al carro y se trepaban al cofre y casi rompían los vidrios para agarrarlos. Aquí era tal la seguridad que estaba muy coordinado hasta este asunto de las fans. Sí, exactamente. Era además muy caótico lo que tú mencionas, lo de las giras, los vuelos y todo esto. Les comento rápidamente una anécdota personal que yo conocí de una persona que él me comentó que tenía un disco de los Beatles autografiado por los cuatro. Yo le dije, ¿cómo lo conseguiste? Y me comentó que su hermana había estado casado con un piloto y el piloto los conoció porque él tenía programado en Kansas City un vuelo a X lugar, y ahí en el mismo momento que él iba a tomar el avión que iba a pilotear, pues le dijeron, ¿sabes qué? No te vas a poder subir porque tú eres designado para llevar a los Beatles a esta ciudad. Entonces tuvo que salir corriendo, organizar, y aprovechó para comprar un disco y que se lo firmaran, ¿no? Entonces así es como tenía esta joya. Pero ahí vemos la mala organización que tenían los organizadores de las giras de los Beatles, ¿no? Prácticamente solo Moll Evans y Neil Aspinall eran los guaruras, entre comillas, que protegían a The Beatles, que siempre estaban con ellos, que a camerinos llevaban la ropa que iban a portar en el escenario, que corrían con ellos a lo largo del túnel o del backstage, de la parte de atrás del escenario, para que ellos ingresaran. Eran dos personas, no hubieran podido hacer mucho en caso de una emergencia, pues afortunadamente no fue el caso. Pero particularmente, amigos, estos conciertos de Japón, además, por si fuera poco lo anterior, había una serie de protestas muy fuertes de parte de muchos ciudadanos, porque el Budokan, que es el auditorio en donde se dio este concierto, era considerado como un templo para las artes marciales japonesas. Entonces, bueno, pues todos estos conservadores japoneses pues sentían como una profanación que un grupo de rock tocar ahí. Sí, claro, incluso a la entrada de ese lugar, ese recinto, pues había trajes de samuráis y demás. Entonces sentían que lo estaban rebajando a nivel de un grupo de rock. Y se les preguntaba en la conferencia de prensa a los Beatles, pues que por qué, o sea, y Paul muy molesto dice, venimos porque nos dijeron prácticamente. Y no pasaría lo mismo si un grupo folclórico japonés fuera a Inglaterra, no pensaríamos que están arruinando nuestras tradiciones o violando nuestras leyes, como aquí sí lo hacen. Entonces fue accidentado no solamente en el viaje, sino al momento de llegar el recinto. O sea, empezó mal y terminó mal. Esto, pues al parecer tenía que ser así, pero mal y de malas, en realidad, estos conciertos muy, muy fugaces en Japón. Y sin embargo, los Beatles, a raíz de este concierto, abrieron las puertas para que se pudieran lograr más conciertos, donde ahora a la fecha se han presentado sin ningún tipo de protesta ni problemas Kiss, Led Zeppelin, Ozzy Osbourne, incluso Beyoncé. Entonces ellos abrieron la puerta a este recinto. Indudablemente. Y bueno, pues de aquí, amigos, de esta presentación, The Beatles volaron a Filipinas, que era parte de la gira. Y bueno, pues llegan cansados, obviamente. Yo me imagino que dos conciertos diarios, tres días consecutivos, llegan, y sucede que cuando llegan al hotel, pues se encuentran, bueno, no ellos, se encuentra Brian Epstein, que hay una invitación de la primera dama de Filipinas, que claro, quiere aprovechar el momento. Recordemos que en esa época, en los 60s, Imelda Marcos estaba casada con un dictador, su esposo era un dictador en Filipinas, creo que todavía no le sigue, le sigue yendo similar. Pero en esa época, pues Imelda Marcos era la primera dama, una mujer que yo recuerdo de niña, que mi mamá decía que tenía miles y miles de pares de zapatos, una mujer, claro, la primera dama. Y bueno, pues yo pienso que para brillar teniendo a The Beatles en su país, pues se le hizo muy fácil a la señora Marcos invitar a niños huérfanos al Palacio Real o a la Casa de Gobierno a desayunar o a comer e invitar a The Beatles. Claro, populismo, ¿no? Fíjense cómo yo traigo a The Beatles para que los niños estén contentos. ¿Y qué creen? The Beatles no llegaron. Claro, y también comentar que mi mamá también me comentaba eso de esta señora que tenía más de 1,000 pares de zapatos y su país se moría de hambre y, bueno, cuestiones políticas que nada interesan en este momento. Pero tienes mucha razón, estaban, incluso ellos mismos dicen que estaban en el hotel, en el cuarto de hotel, y en la televisión estaban anunciando que los niños tenían hambre y pasaban tomas de niños llorando y los platos vacíos y la señora Marcos abanicándose un poco desesperada. Dice, 2 horas y los Beatles no han llegado. Y ellos ni enterados de este asunto. Entonces, sin querer, defraudaron a la familia real, la más importante del país. Entonces, esto empezaba mal, terminó mal. Y comentar un poco de los conciertos de Japón, que incluso la calidad interpretativa, la calidad musical tampoco fue buena, tanto que los hizo descubrir que estaban tocando tan mal que creo que ya era hora de dedicarse bien a la música y no a esto, porque la ausencia de gritos les hizo darse cuenta lo mal que estaban tocando. Exactamente, y es que lo dijimos hace ratito, no tenían tiempo ya para ensayar, no ensayaban, así como salían y como se acordaban que iba la canción, la iban tocando, entonces no tenían ellos ningún tiempo de ensayar. Recordemos que, por ejemplo, en Budokan hicieron 6 conciertos, a pesar de que fueron 3 días, hacían el concierto de día y el concierto de noche, entonces no había tiempo para ensayos. Entonces ellos se dan cuenta ahí, fueron muy accidentados para ellos, el ver que se estaban equivocando, y George es comiquísimo ver cómo está saludando a la gente para que gritaran y taparan el error que estaba. Incluso John Lennon se llega a reír de eso cuando están tocando Paperback Writer. Sí, es que también las canciones pues ya eran más complejas y tocarlas en vivo también se volvía muy difícil. En el caso de las armonías de Paperback Writer o No Grown Man o de esas canciones, ya era muy complicado hacerlas en vivo. Y ahora, aparte con todo esto que estamos platicando y la gente en un silencio total, pues, o sea, los obligó a pulirse bastante. Imagínense la cantidad de libras que ofrecieron los promotores japoneses para que The Beatles pues hayan hecho un esfuerzo para ir desde Alemania hasta Japón, estar ahí 3 días, pues, indudablemente de haber sido un dineral, pero sí una cultura totalmente diferente a la cultura occidental, en donde en los conciertos y en cualquier parte de la vida diaria, pues las mujeres japonesas y los hombres japoneses observan una conducta pues mucho más recatada, más prudente. Se emocionan, sí se emocionan y a lo mejor sonríen y aplauden un poquito, pero no va más para allá. Claro, eso hacía que The Beatles ahora sí se escucharan y no vieran la gran respuesta ni la histeria que normalmente provocaban al hacer una presentación en vivo. Y pues se sacaban totalmente de onda. Eso, afortunadamente, amigos, pues dio pie, como acaba de decir Oscar, a que ellos dijeran, ya, hasta aquí, ahora sí, vamos a hacer música en el estudio, música que no pueda ser reproducida en vivo, música como la que queremos hacer. Claro, y para redondear todo esto, los Beatles terminaron odiando Manila. Incluso John dijo, no van a ver ningún avión sobrevolando siquiera ese país de locos conmigo a bordo. George también odió esto y ellos dos fueron los iniciadores de, sabes que yo ni siquiera quiero salir ya de gira. Entonces terminaron odiando la parte oriente del mundo. En realidad no les fue nada bien por todo esto y que hicieron incluso que regresaran el dinero de las presentaciones en Manila. Sí, exactamente, y ellos ahí en Filipinas realmente arriesgaron la vida es lo que estaban ellos arriesgando, porque como el mismo Lennon lo llegó a platicar en algún momento, que cuando llegaron al aeropuerto ellos ya se querían ir porque sentían la hostilidad de la gente, de la gente en general, y ya no se diga de los policías que los empujaban y les pegaban. Lennon decía que él se movía más rápido que ellos para que no le tocara ningún golpe, ¿no? Pero era cierto, los venían a empujones y empujones, diciendo como pasajeros ordinarios, ¿no? Sí, les quitaron totalmente la seguridad. Ellos llegaron al aeropuerto ya para salir del país por su propia cuenta. Y la señora Marcos, pues claro, estaba tan enojada. Pero en realidad, The Beatles no es que no hubieran querido ir. Ringo había tenido una experiencia muy amarga en el año de 1964, en la primera gira a los Estados Unidos, en una visita a la embajada precisamente de la Gran Bretaña en Washington, a la cual hizo una fiesta, claro, porque The Beatles estaban ahí. Van a su embajada y la esposa de uno de los altos funcionarios de la embajada le cortó el cabello a Ringo por atrás sin avisarle. Ringo se puso furioso y se puso tan enojado que en ese momento Brian dijo: ¿saben qué? Jamás volvemos a ir a nada que tenga que ver con el gobierno de los lugares que visitemos. Eso de entrada. Entonces, cuando llegan a Filipinas y llega la invitación del Palacio Real de Filipinas por parte de la primera dama, pues Brian, yo tengo entendido que dijo, pues no van a descansar. O sea, vienen de 3 días de Japón y antes vienen de Alemania. Tienen que tomarse un día de descanso. Por eso The Beatles ni se enteraron. Hasta el día siguiente, como bien dijiste, Marco, que abrieron el periódico y vieron en la tele, pues la señora Marcos ahí haciendo el chantaje nacional de vean estos malditos extranjeros que no quieren venir con los huérfanos filipinos, y de ahí que todo el mundo los tratara tan mal. Exactamente, y fue una pena, porque además creo que a la fecha jamás después otro Beatle volvió a Filipinas. Ellos cumplieron su palabra, no solamente como Beatles en conjunto, sino solistas. Creo que ninguno regresó a Filipinas. Paul no ha regresado. Y la necedad de Japón, que te digo, que es una maldición. O sea, es la tierra natal de Yoko y desde ahí ya está como un poco salado, al menos para Paul, que lo intentaron miles de veces y han terminado en desastre de alguna u otra manera, que lo platicamos hace algunos días. Paul McCartney y Japón no se llevan. No, hay países en los cuales uno definitivamente no le va muy bien. Y bueno, amigos, seguimos con esta plática. De veras podríamos seguirnos hasta las 3 de la mañana sin problema alguno, pero ustedes quieren escuchar la segunda parte de este concierto ofrecido el último día de junio de 66 o los primeros 2 días de julio de ese mismo año. The Beatles, cansados, sí, un poco desconcertados porque no había gritos, ustedes escúchenlo, interpretando pues lo mejor que pudieron, porque no fue de otra manera, parte del repertorio que llevaban ya más que memorizado. Y este segundo bloque va a abrir con la canción Yesterday, enseguida el gran Ringo con I Wanna Be Your Man, después Nowhere Man, enseguida Paperback Writer y el concierto, como eran todos los conciertos de los 60s, de duración de media hora, va a cerrar con la muy movida I'm Down. The next song that we'd like to do is from the long playing record Help, and the song is called Yesterday. Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow. Yesterday came suddenly. Thank you, folks. Thank you very much. Domo Kenyatta. We'd like to sing a song which features... Oh. We'd like to sing a song which features... entirely. Why do you stay home for? And this song is a sing song to sing you. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nowhere. Doesn't have a point of view, knows not. Like you and me. The world everybody, and Domo, Domo, that's what they say. We'd like to sing a song which is our new record here in Tokyo, Japan, Tokyo. And this song is one which we hope you're going to sort of join in with and swing along a bit. This one. Yes, thank you. Well, this next song now will have to be our last song for this afternoon. And so, before we go, we'd like to say to everybody, thank you for coming. Thank you very much, and we hope you've enjoyed it. Y pues les dejamos la última canción pendiente, porque claro, sucede lo que no siempre sucede. Se hace rapidísimo el programa y cuando nos damos cuenta ya faltan 7-5 minutos para cerrar, tenemos que cerrar a tiempo y claro, no podíamos dejar de despedirnos. Oscar Lugo, muchas gracias por estar aquí. Gran programa, realmente la pasamos muy bien. Sí, en realidad lo disfrutamos muchísimo y espero que ustedes también lo hayan hecho. Muchísimas gracias a todos los que le han dado like a la página, le dan like a los carteles que están ahí al pendiente del programa. Entonces este programa pues dedicado a todos ustedes, y si nosotros los disfrutamos, ustedes también lo hacen, yo estoy seguro de ello. Y nos escuchamos pues el día de mañana con una gran programación. Nos escuchamos el día de mañana. Marco Tobar, además de que ahorita va a tomar el micrófono y va a mandar saludos a una persona muy cercana a él, que siempre está pendiente de lo que nosotros estamos comentando. También hoy tuvimos una reunión, tenemos unos planes para unas presentaciones personales. ¿Por qué nos platicas un poquito, de manera muy general, cuál es nuestra idea? Pues miren, vamos a tener unos... Vamos a suponer esto. ¿Les gustaría ustedes escuchar las pláticas que nosotros tenemos sobre los Beatles en vivo? Eso lo vamos a tener muy próximo. Estén muy pendientes al respecto, porque además con música en vivo. Entonces va a ser de lujo. Vamos a tener grandes cosas para ustedes. El Círculo de Beatles cada día, tú lo sabes, yo lo sé. Tenemos más radioescuchas. Vamos hacia arriba. Una gran emisión. ¿Y sabes por qué es una gran emisión? Porque tú le estás escuchando, porque tú constantemente participas y de alguna u otra manera siempre eres parte de lo que hacemos y de lo que planeamos. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana y con otro gran día y una gran programación. Claro, y también los invitamos para que se queden el día viernes, que tenemos una gran programación, los duetos de Paul McCartney, que son bastantes y muy buenos, entonces no se lo pueden perder, tanto el día de mañana como el día viernes. Y bueno, también claro que está siempre, acuérdense, su sugerencia, nosotros la estamos leyendo, y todas sus peticiones aquí se las hacemos realidad, así que anímense, tanto en Facebook y en Twitter, ahí los estamos leyendo. Un saludo teníamos pendiente. Tenemos dos saludos a dos personas que sí, efectivamente están muy cercanas a mí y que siempre están pendientes en el radio escuchándonos, están a pie de cañón aquí. Uno es el doctor Marco Antonio Tobar, mi señor padre, a quien yo quiero muchísimo, y también a Rosalía Rodríguez González, que es mi mujer. Marilu Vega, desde Mérida, que nos estás escuchando, gracias por estar pendiente. Sam Servín, desde Cancún, yo no sé si nos estás escuchando hoy, pero sé que constante y regularmente eres parte de esta emisión. Paco Montero de Regil, ya vi que por ahí le pusiste like a una de las publicaciones que acabamos de hacer de Paco. Amigos, ustedes lo saben, es integrante del grupo Help. Ojalá puedan venir pronto. Y bueno, pues nos tenemos que ir. Cerramos la emisión del día de hoy con la última canción de este concierto en el Budokan de junio y julio del año de 1966. Nos escuchamos mañana. Esto es el Círculo Vivo. Incorpórate a él. You tell lies.